todo lo que un degenerado tiene que hacer para atraer a una mujer hermosa. Ah, mire usted. Y no contamos lo sabemos hoy con la visita del célebre libertino Gabriel Schulz. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Gracias por venir. Quien ha preparado este informe que tenemos nosotros. Secretos que tú, oh libertino, debes conocer para atraer a cualquier mujer. No importa cuál. No, pero hay que elegir un poco también. O es libertino... No le importa. Porque... libertino, uno es libertino cuando ya no le importa nada. Dice, hay ciertos rasgos de los hombres que atraen a las mujeres. Así es. Gracias. Bueno, buenas tardes. No, no dijo nada, señor. Ah, no, dice. Primer consejo. Mira siempre a los ojos de la mujer que te gusta. Porque si te sientes nervioso y no la miras a los ojos, te rechazará de inmediato. Sí, pero... No mires su cuerpo. Ni te distraigas con lo que está sucediendo a su alrededor. Ay. Tienes que... Yo sí, efectivamente. Alrededor hay 10 tipos salgo mirando con una su mira, cuerpo. Le clavo los ojos así, le empiezo a mirar a los... Y me le pongo adelante y la sigo por todas partes. Y la miro en los ojos así. Y viene el mozo y sin dejar de mirarla digo, una milanesa napolitana. No, la va a asustar. La va a ojear. Y bueno, que si acá dice que no hay que dejarla de mirar nunca. No, un poco. También es necesario... una caída de ojo. Usted, para... A ver, ¿cómo es eso, mire, de la caída de ojo? Para enfatizar la puesta de ojo, vamos a llamarla así. Sí. Sí. Usted tiene, clava la mirada. Sí. Y de pronto... como si se durmiera. Cae. Hace caer y vuelve. Ah, como diciendo, te agarré. Pero vuelve, no vuelve igual. Vuelve endulzado en el trayecto. Ah. Vuelve. Enarcando las cejas. Usted hizo ese recorrido hacia abajo para cargar más decir, energía. No creas esto... que te abandoné, no creas que me olvidé. Usted lo está planteando en una... Me parece que este trabajo está hecho cuando la mujer no sabe que usted la está tratando de atraer. Entonces usted tiene que... ¿Cómo que no sabe? La invité a cenar. Ah, no. Ahí o, ya está. O es en el colectivo, ponele. Por ejemplo, ahí sí, está. Ah, que es buena la aclaración del libertino. Sí, sí, porque me parece a mí que usted tiene que destacarse entre todo el mare magnum de tiene personas. Tiene mucha razón, claro. Para que entonces ella... usted sube al colectivo sí. Y se le planta enfrente mirando así. No, basta de mirar abriendo así. Abriendo bien los ojos y haciendo la que dice Bartok. Por ahí... ¿Y la mina qué? No. Así como usted tiene que buscarle los ojos a ella, sí. Es muy probable que la mujer... Sí, le tiene que buscar los ojos. Corra la mirada. Ah, y por eso mismo uno la empieza a buscar de acá. Entonces usted, como quien no quiere la cosa, a veces cuando mira, a ver si ella lo está mirando. Ah, y si ella no mira, como me ocurre siempre. Olvídese, busque otra. Y bueno, pero ya estoy, ya no me queda casi ninguna. Bueno, segundo consejo. El primer consejo yo ya lo hice. Sí. Y parece que no me está dando resultado. Dice, encanto masculino con un poco de rudeza. ¿Cantos masculinos? Encanto masculino. Puede hacer maravillas. ¿Eh? Si usted es muy bueno y demasiado dulce, no le va a ir tan bien. Tiene que ser un poco duro, pero con tacto. ¿Eh? Eso les encanta a las mujeres, aunque no todas lo admiten. Así que trabaja tu lenguaje corporal y tu manera de hablar y llevarte a ti mismo. Sí. ¿Cómo llevarte a ti mismo? Y usted se lleva. Sí, trata de que no te tengan que llevar entre cuatro amigos, poné. No. Lleva con dos amigos que no sostienen y usted la mira. No, señor, usted tiene que transitar la línea de una línea de equilibrio entre lo tierno y lo rudo. Que son dos payasos. Pero, lo tierno y lo rudo. Sí, lo rudo es el que siempre diga cachetazo. Escúcheme, el rudo a veces es rechazado. Claro, bueno, pero por eso, pero pará, ¿por qué son características? Así? ¿Por qué me tratas así? ¿Y cómo es tratar rudamente a una mujer? Por ejemplo, ella te dice, ¿me querés? Y yo decís, son cosas mías. No. No, pero usted está subiendo... En el lenguaje corporal. Pero, por ejemplo... ¿Qué es el lenguaje corporal? Que le hace gesto. En la cola del colectivo usted, por ejemplo, la empuja. Le sale primero yo. Sale el primero yo. No, señor. Eso, ¿sabe cómo las atrae? Usted puede ser. Se vuelve loca. Y de arriba la mira. Puede ser amable, por ejemplo, sí. Para tomar el ejemplo de la cola, ¿no? Sí. Del colectivo. Sí. Puede ser amable. Uh-huh. No, no basta de mirar fijamente. A ver si me enamoro. Usted puede ceder el paso a la mujer o en un gesto amable, tierno. Y, después de... y ser firme. Paga vos. No. ¿Cómo que dice? ¿Qué? Y le dice, por ejemplo, que no se te dé juego de seguidilla. No. Esto es por hoy nada más. No, señor, hasta con el gesto. Usted. Pasá primero. Pasá, claro. Y es un gesto no, con la no mano. Me gusta esto. Tercero, el sentido del humor. Es puede inmediatamente poner una mujer a gusto y ella se abre más, dice. Sí. Y, pero no debe parecer que estás tratando de ser gracioso. Y sí, que no. Tu humor debe fluir naturalmente en la conversación. Por ejemplo, sí. Usted es una mujer, dígame algo. Bueno, yo tengo que decirle primero. Sí, dígame alguna cosa. Para ver cómo bueno, le fluir. ¿Acá para el 38? El pelo te abre 8. ¡Qué dice, guarango! Le dice ¡qué usted guarango! En el lugar de la conversación y la mina dice, me he encontrado con el mismísimo Oscar Wilde. No, señor, y en el caso de que le sea efectivo, cuidado con el humor. Vamos a hacer una advertencia. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Si el humor es una ventaja. No, señorita, es una ¿conoce ventaja? El cuento del japonés? Que no. Basta, señor. Usted es el de la cola del 38, ya me tiene cansada. El humor le sirve en las preliminares, los dos primeros pasos. Después debe declinar rápidamente. Y pasar a la rudeza. Y más... Sacar, correr el humor. Córrase. Sí. Desterrarlo, si sí. Me permite la expresión. Claro, no, porque el señor lo que dice es que si usted llega a buen puerto con la dama, ¿no? Sí. Que están los dos demostrándose su estimación en el lecho. Sí, señor. Así, y el tipo ahí, ¡ah, oh, por mí, qué sé yo! ¡Ah, oh, me acordé! De aquel. Sí. El del loco del elastiquito, ¿lo conocés? Sí, señor, no, nada menos erótico que el humor, le digo. Pero acá está la etapa de... Claro, que todavía... En bueno, la conquista, etapa que la mira, sí. Mientras la mirás a los ojos. Pero no, señor, parece un humorista que... No quiero decir el nombre. Dice... Ya está casi ganada la mujer. Las mujeres generalmente no son atraídas por el hombre promedio. ¿Qué es un hombre promedio? Nosotros. Ah. Así que haz... todo lo posible por ser un hombre alegre y aventurero. ¡Hola! Digo yo mientras miro. Soy alegre y aventurero. No, claro, usted le tiene que decir que hace rafting, trekking y un montón de cosas que terminen con indio. Ajá. Sí. Happening. Soy un hombre que quiere explorar varias cosas en la vida, dice aquí. Al mismo tiempo, no reveles demasiado sobre ti a la mujer. No. Ya que un cierto grado de misterio le encanta a las mujeres. Por ejemplo, decir, adivina qué tengo acá. No, señor. Misterio. No, un sesgo enigmático. Claro, usted no conteste todas las preguntas. Por eso siempre toma este colectivo. Oh. Usted que me preguntó, ¿aquí para el 38? Puede ser que sí, puede ser que no. No acostumbro a hacer declaraciones. No, señor. Antes de los partidos. El misterio no lo debe enunciar. El misterio no se enuncia, ¿ah, nunca? ¿No? Está. Es una sombra que aparece. A mí me gusta hacerme el misterioso. ¿Eh? ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Sabe cómo me dicen en el barrio? ¿Qué, el misterioso? No. ¿Cómo le dicen? El nabo. ¿Pero qué tiene un nabo de misterioso? Nada, pero. Pero ah, bueno. Es una cosa distinta. Pero usted entonces le da ese misterio, esa este tipo realmente me querrá o no, porque ahí claro. Ella empieza a trabajar hacia usted. Para mí el tipo que a cada rato le está diciendo a la mujer que la quiere, sí. Es un empalagoso. Bueno, de vez en cuando... Señor, y la mujer... Ahí está la rudeza, bien. Claro. Bien. No le dice a cada rato, vení acá que te voy a decir una cosa. No, pero... Así no, no. Pero no, así no se dice. Sí, vení acá que no te voy a decir nada. Claro. Ahí es rudo con misterio. Claro. No, pero ¿cómo es esto? ¿Qué debe contestar un hombre cuando la mujer le pregunta, ¿me amas? Que sí. No tiene que preguntar eso. Claro, no, no pregunta, a mí nunca me lo pregunta. No, por si lo pregunta. Entonces yo, no, yo le cometo un error, pero le digo, escúchame, ¿por qué vos nunca me preguntás si te amo? Y me dice, porque no me importa. Y claro. Mire, si a usted le preguntan eso, no lo aman. ¿Ah, sí? Sí. ¿Le preguntan qué? Eso, de si me amas. ¿Me amas? Sí, Barton, sí. Quédate tranquilo. No, no, señor, eso no, no se pregunta, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una vulgaridad. A mí incluso, yo pregunto mucho. Si me ama, incluso, ¿cuánto me ama? No, no hay manera de cuantificar. ¿Cuánto me amas, amada mía? De 1 a 1000. Mire si le dice 38, por ejemplo. Yo le digo... Suena poco. Es poco, no, no, eso le digo. Le digo, es poco. Bueno, y si le es dice, poco. Por ejemplo, le dice 996, usted le va a decir, ¿y por qué no a mí? Por eso. Siempre no. Lo que viene después de esa pregunta es una basura, una porquería. Sí, tiene razón. Todo lo que viene después todo. Siempre es una basura. Sí. Sin embargo, a mí me gusta incluso preguntar por sí. otros novios. No, señor. Sí, es lo segundo que le pregunto yo a las mujeres que conozco. ¿Y qué le pregunta? ¿Qué tal tus otros novios? Sí, le pregunto, ¿tuviste muchos novios? Ah, y eso no se pregunta, Roberto. ¿Cómo eso no se pregunta? Nada se pregunta. Que vamos, una vida en silencio vamos a tener. No, bueno, pero... Pero que eres un todo inquisidor. Dice, sí, estoy... ¡Ah, sí! Le digo, ¡promiscua! Ahora, si le dice no... ¿Hablas italiano? No, no te creo. Pero vos... Como una mujer como vos, etcétera. Es que nunca me enamoré antes como ahora. Sí, pero... Yo sé que hubieron otros hombres en tu vida. Bueno, pero... Por ejemplo, ¿cómo sabías cómo tenías que tomarme la mano? Fue instintivo. Cuando me tomaste la mano yo dije, esta mujer no es la primera mano que agarra. Ya venía transpirada. Sí, pero yo soy así, yo quiero saber. Tengo celos de tu pasado, le digo. Bueno, entonces... ¿Qué? ¿Es lo retroactivo? ¿Qué necesita? Sí, sí. Usted se tiene que hacer cargo de esas palabras porque ella lo va a empezar a comparar. ¿Con quién? Con los anteriores. ¿Cómo me comparás con los anteriores? ¿No me habías dicho que no tenía ninguno? No, bueno, alguno hubo. Ah, me mentiste. No me mires así. Le va a empezar a decir las cosas que hacía con los otros. Sí, eso quiero. Bueno. Dime, ¿de qué manera le agarrabas la mano? Y entonces usted va a sentir que empieza a ser una carga ella después. ¿Una carga para quién? ¿Para mí o para ella? Para usted. No, para ella para usted mí, ya no, es una no carga quiero, de no. antes. Bueno, otros consejos. Sí, claro. Hacete el difícil. ¡Oh! Ah. ¡Qué linda audición para Radio Nacional! Hacete el difícil. Un nuevo espacio en el firmamento estelar de Radio Nacional. Sí, señor. Pueden llamar, ¿eh? Hacete el difícil. Con la conducción de... Oliver Tino. Hacete el difícil. No llama a nadie. Se hacen los lunes a las 16 o 16:30 o 17 o 17:30. Hacete el difícil. Un programa para... Amores imposibles. Y acá dice, a ver, una mujer se dará cuenta de cómo hablas y cómo respondes en situaciones diversas. Así que compórtate, ¿qué dice? Fresco frente a otras mujeres hermosas en su presencia. Compórtate fresco. Ojo con la frescura que se puede... Que... Tiene que provocarle celos a ella. Entonces... Sí, a mí me gusta eso, darle celos. Claro, entonces usted se hace el fresco con todas. Pero el fresco, me parece. Saca la ropa, dice que... Claro, le hace adivinanzas. Que es una cosa que... Entonces, la mujer... fíjese usted que la mujer es competitiva naturalmente. Claro, entonces, cuando ve que usted es objeto de deseo de otra... Ahí le agarra. Ahí está. Ahí le agarra la velocidad, la agarra. Bueno, sí. Primero usted tiene que hacer el esfuerzo de convertirse en un objeto deseable por las otras. Bueno, bueno. Siempre hay una cosa, ¿eh? Y bueno, señor. A mí me parecía fenómeno eso que usted dijo. Y pero acá tiene razón. ¿Cómo hago para que las otras me persigan nada más que para que? Porque a mí si me persigue una, ya agarro viaje con esa. Pero voy a andar perdiendo tiempo diciendo, no, persígame para que darle cero. No, yo agarro viaje con la primera. Pero ahí nomás. No se está haciendo el difícil. Ahí es fácil. Sí, soy fácil. ¿Qué me voy a hacer? Y bueno. Y soy uno de los hombres más fáciles que hay. ¿Soy fácil o imposible? ¿Ve? Ahí tiene misterio. Entonces, ahí tiene misterio, muy bien. Está bien que le diga a ella, pruébelo con la con esta dama sí, tan ¿qué hermosa. ¿Qué tengo que decir? Usted dígale lo que dijo recién, pero así como lo dijo, ¿eh? Y mirándola a los ojos con ternura, pero con firmeza también. Lo vamos. Que dijo recién. ¿Qué? No, lo que dijo usted. ¿Qué dije? Lo que dijo usted. ¿Qué dije? ¿Soy fácil o imposible? Pero haga la pausa. ¿Soy fácil? Sí, pausa. Claro. Imposible. Mírela lo que es. Mírela. Ahora que me dijo eso, debo decirle que yo soy fácil o imposible. No, ese no es el tono adecuado. No, están mal los tonos, ¿no? Están mal los tonos. No entiendo. Yo soy fácil, ¿no? ¿Qué? No, pero soy fácil, lo ofrezco, o imposible. Soy fácil, o imposible. No, Greg, el ja. No, claro. No, Greg, el ja cada rato. Parece mal. Que tiene arcadas por ella. Bueno, acá dice que la mujer es competitiva. Ahí está lo que le dije. Ah, lo que le dijo, sí. Ella no querrá perderte. En vale. cuanto vos le... No, pregunte. Yo una vez contraté una mujer, fue así. Pero eso yo no me había enamorado, así fue la cosa. Me había enamorado de una vecina, ¿no? Sí. Y ni siquiera me saludaba esta persona. Ajá. Esta vecina. Un amor no correspondido. No, aparentemente no. Yo pasaba buenas tardes y la mía miraba para ahí. Yo primero pensé, ¿qué es lo primero que piensa uno? Está conmigo. Y paso, no me saluda. ¿Por qué no me saluda? Por algo, me está diciendo. Algo me está diciendo. Sí, por ahí ni lo vio. No me animo a amarte, etcétera, todo eso. Pensaba. Pero después pasaban los años. Ah, años. Y yo toda buenas tardes, la mira nada, ¿no? Entonces dije, le voy a dar celos. ¿Pero qué celos si a ella no le interesa? Y para no le interesaba, pero porque me vio que yo estaba entregado a ella y que no había ninguna otra competencia, como dice el señor. Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, hablé con una compañera de trabajo. Y dije, mira, me tenés que hacer un favor, le tengo que dar celos a una mujer. ¿Por qué no te paseas conmigo por enfrente de la casa? Y dice, bueno, pero ¿yo qué gano con esto? Sí, claro. Encima tiene que pasar con usted. Claro, es desagradable. Le digo, te doy 200 pesos. Bueno, me dice, ¿por dónde hay que ir? Y bueno, entonces empezamos a pasearnos. Y vamos, ella salía siempre a la puerta, a la tardecita, a tomar fresco, esta vecina. Entonces yo iba hasta la esquina con esta mina, paseaba muy del brazo. Y cuando pasaba delante de la mina, la miraba a los ojos, como diciendo, y llegaba hasta la esquina y volvía. ¿Cómo? ¿Volvía otra vez? Pero es sospechoso. Claro, volvía, sí, pasamos como 30, 40 veces. Pero es sospechoso ese movimiento. Sí, pasábamos y a veces hacíamos conversaciones. No sabés cuánto te amo, me decía la mina. Pero ¿qué? Le decía yo fuerte, porque por ahí me lo decía demasiado pronto. Pero es evidente que eso era una coartada que le tendió a la vecina suya. ¿Y ella qué hacía, la vecina? Nada. ¿No reaccionó de ningún modo? ¿Usted, cómo va a reaccionar si nosotros no le decíamos nada? Todavía yo me di vuelta en una de las veces que pasamos y le digo, ¿Este qué? No me vas a decir nada, ¿no? Le digo. Porque estoy pasando con otra delante de tuyo. Sí, ni, ¿qué? Y ni te mosqueás. No vayas a pensar que lo hago para darte celo. No, es que usted no tiene que aclarar todo no, eso. No, pero como pasaba muchas veces y la mina no entendía. Y bueno, es que no entendió. Yo paré y le dije, escúchame, ¿cómo es esto? No. ¿Cuántas veces tengo que pasar? Pero ahí, claro, usted hizo mal, me parece. ¿Sí? Porque, claro, usted tendría que haber pasado una vez y con su contratada, riendo, por ejemplo. Ajá. Luego, ella, como diciendo, la verdad que nunca vi un hombre como vos. Y así. Sí. Y entonces la otra escucha y escucha. Y su contratada tiene que reír, perdón, ¿no? Para arriba, sí. Descalza y con los tacos en la mano. El rush corrido, yo le hago la escena. Bueno, voy a hacer eso. ¿Y qué más? Y usted también, fresco, sí, pero desalineado. Lo voy a hacer esta misma noche. Ah, aquí estoy de vuelta. Hice lo que usted me dijo. Ah, ¿cree que estábamos en la escena? Ah, no. Yo le estaba haciendo de la mina, me había descalzado. ¿Y cómo le fue? Más o menos, yo hice exactamente lo que me dijeron ustedes. Se reía, ¿no? Me fui descalzo, con los zapatos en la mano. Los tacos. Y con el rush corrido. No, pero usted no. Usted no, la chica. ¿Cómo? La chica. ¿La chica que es mi vecina? No, no, su contratada. La compañera de la oficina. Ah, no, mi contratada no hacía nada. Estaba un poco desalineada, ¿no? No, señor, entendió todo al revés. Sí, debe ser porque no me dijo nada. Ahora, dígame, su amiga de la oficina, ¿era linda o era un escracho? No, es la única que hace. Pues yo se lo propuse a 4 o 5. Ajá. Y la que agarró viaje, la verdad que es más fea que agarrarse los dedos contra una puerta. Ahí está. Ese fue el error. Ah, bueno. Cuando usted anda con un escracho, las otras mujeres dicen, no, si está con este escracho, entonces no es para mí este tipo. Claro. Las lindas, llama a las lindas. Bueno, pero la mina, mi compañero de oficina, me dijo que querés por 200 pesos. Y bueno, sí, ahí ya estaba en un problema. No, ese es el inconveniente. Bueno, así que eso, usted debe renunciar. Hay que saber renunciar a tiempo. Sí, sí. A tiempo, porque ¿qué te puede pasar si vos sos muy y la perseverante? Lo indigno como... se le hace callos en el cuerpo, callos de indignidad. Por ejemplo, arrastrarme por el suelo. Claro, no, no. O amenazar que me suicido ahí mismo. No, no, señor. Ella tiene un árbol que tiene colgando una goma. Llena de huevo de mosquito. Le puedo decir que me tomo el agua o algo así. No, señor, esas amenazas no sirven. ¿Qué le parece llamarla por teléfono a las 4 de la mañana y jadear? No, lo que puede Estoy hacer... Estoy pensando en vos. No. ¡Sale, asqueroso! No pensó en una serenata. ¡Oh! Pero va a salir corriendo. ¡Qué extraordinario! ¿Usted sabe cantar? Pero que si sé... No, pero tengo un amigo que lo puedo llevar. Por 200 pesos. Sí, me cobra 200 pesos. Muchachos, esta noche iremos por los barrios. No, pero no eso no es una serenata de amor. Una de declaración. Sí, él le llama la vieja serenata. ¿Cómo que si esto no es una serenata? ¿Qué es? Algo que hable de la belleza femenina. Ahora tengo que ir yo porque yo no fui. ¿Y entonces cómo va a saber que lo usted... Lo mandé a este muchacho con los 4 guitarristas. ¿Se va a enamorar de uno de los guitarristas? ¿Cómo sabía usted? No, bueno, no le digo. No, ni siquiera de uno de los guitarristas. Se enamoró de este muchacho. Oh. Y bueno. Y se me cantó con tanto sentimiento. Dice la mina que... Voy a salir con usted. Mire, echó todo a perder. Y yo no sabía nada, porque este muchacho no me llamó. Pero ayer a la tarde salgo a la calle, sí, a tomar un poco de fresco en la vereda, y ¿quién pasa? La vecina de al lado con el cantor. Ay, ¿qué decía? Ella con los zapatos en la mano y el rush corrido diciéndole, nunca vi un hombre como vos. ¿No le estará haciendo el cuento? Sí, le está dando celos. Está enamorada de usted, esto está claro. ¿Y entonces qué hago? Y no sé, a menos que a usted frente a esta circunstancia se le haya pasado... Sí, la verdad que a mí no me importa mucho. Justo ahora que ella sí, no. hace toda esta... Pues ¿sabe quién me empezó a gustar? La compañera de los 200 pesos. ¿Cómo puedo hacer para que me haga caso? Ofrécale 300. Pausa. Thank you.